Como es sabido, el tema de la seguridad ciudadana es la principal preocupación de muchos vecinos. En este sentido, el municipio decidió informarse al respecto, dialogar con los actores implicados y comenzar a trabajar, desde su rol, en la mejor forma de disminuir los factores de inseguridad. El jueves 18 de agosto la alcaldesa del municipio de Sandra Nedob, se reunió con los comisarios y policías comunitarios de las seccionales del municipio. Las seccionales invitadas fueron la 12, 13, 16, 17 y 18. Participaron integrantes de las áreas sociales, inspección y dirección de los centros comunales zonales 10 y 11. Como primer punto se intercambiaron las áreas de incidencia de unos y otros, acordando el intercambio de mapas y guías de recursos locales. Los principales temas tratados fueron el aumento de la delincuencia debido al consumo problemático de drogas y la necesidad de acceso a tratamientos de internación, los tiempos y procesos del Poder Judicial y la necesidad de reestructuración de los mismos para adaptarse a las necesidades de la población, y el funcionamiento de las mesas de convivencia y seguridad ciudadana que actualmente existen en el territorio. La reunión fue muy productiva y tuvo muchas instancias de propuesta. Por ejemplo, se acordó trabajar en un proyecto para la protección de la luminaria pública, y en otro para la fiscalización y sanción del consumo de alcohol y drogas en los ámbitos públicos. El problema de la inseguridad también fue tratado en la Comisión de Medio Ambiente y Salud de la Zona 10, que se reunió con representantes del Ministerio del Interior, a los efectos de plantear numerosas preocupaciones relacionadas al tema de convivencia y seguridad ciudadana. También la Comisión de Integración del Plan Cuenca-Casavalle está trabajando el tema. Se han reunido con representantes de las mesas de convivencia y seguridad ciudadana, con representantes de los centros de mediación y del programa Ciudades Educadoras. Fuente: Municipio de